Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas tardes con nuestros amigos y amigas de la Latitud No Violenta. Les mandamos una sincera disculpa por los problemas técnicos que estamos teniendo, que no es solo de nosotros, digamos, ha sido un problema generalizado a nivel nacional, que se ha presentado en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, así que estamos con estas dificultades. Pero aquí estamos, siempre hemos salido adelante frente a los problemas técnicos, así que aquí estamos con nuestras maravillosas invitadas, con Rosana Yavaca. Mi nombre es Patricio Guevara, y siendo las 5:33 de la tarde, esta maravillosa tarde acá en Quito, donde estoy yo, iniciamos la Latitud No Violenta. Ros. ¿Qué tal, Pato? ¿Qué tal, amigos? Y sí, disculpándonos con todos, con nuestras invitadas y con las personas que por ahí estaban escribiendo que no salíamos al aire. Como ya dijo el Pato, tuvimos algunos inconvenientes con nuestro proveedor de internet, pero esperamos que ya todo vaya mejorando. Y también para recordarles que segurísimo no va a haber problemas para que escuchen el reprise del programa anterior en la 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que siempre se reprisan ahí los programas de cada martes. El de hoy también lo podrán escuchar la próxima semana por esta vía. ¿Qué más? También que nos sigan en redes, estamos en Instagram, en nuestro Facebook Live, obviamente, porque están ahí mirándonos y escuchándonos, y también en Twitter. Eso, y qué más, recordarles que somos de la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Y como cada semana, vamos a iniciar con las breves noticias de cada semana, valga la redundancia, y esta semana les contamos que se ha iniciado una huelga indefinida en la Universidad Central del Ecuador, considerando que no se han realizado los pagos para las personas del sector público, incluyendo médicos, profesores, administrativos, por lo que se ha iniciado una huelga indefinida, es decir, no se están dando clases ni atendiendo administrativos en la Universidad Central del Ecuador. Ros. Con las huelgas, en cambio, hay gente que está de fiesta por acá y ya se han hecho algunas denuncias y se ha visto a gente en fiestas clandestinas a pesar del toque de queda que rige por la epidemia que estamos pasando, por la pandemia, y también se han dado hasta enfrentamientos con la policía cuando han querido acabar con las fiestas. Entonces, tenemos ahí un problema un poco grave. Y además, y en este marco de la pandemia del coronavirus, se ha reportado que según Diario El Comercio hay 919 contagiados por día, y en las últimas 24 horas, es decir, del 27 que fue ese reportaje al día de hoy, que es martes 28, se ha reportado que ha habido 1,000 contagios por día, es decir, en 24 horas. Esto se ha dado porque Quito se ha convertido en un foco de contagio en sectores como Belisario y Quevedo, Guamaní, Calderón, por lo que digamos que las medidas no han funcionado, y considerando que el COE cantonal ha dado ciertas observaciones del COE nacional y no se han adoptado ciertas medidas, otras, digamos, no han sido acatadas en su totalidad por la gente. Así que los contagios siguen aumentando y no se ha aplanado la curva. Ros. Y bueno, para cerrar este cortísimo segmento de noticias, les contamos que Daniel Salcedo, fue hoy trasladado desde Guayaquil, se dio la orden para que sea ingresado en la cárcel del Inca acá en Quito. Así que eso también es algo que debemos estar pendientes, a ver cómo se va desarrollando. Y bueno, con todo esto que les acabamos de contar, sin más atrasos, más de los que ya tuvimos, es tiempo de empezar con la Latitud No Violenta, y vamos en este momento con nuestro segmento Hablemos De. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos De. Siempre hay algo que tratar. Listo, estamos ya en nuestro segmento Hablemos de ahí. Tenemos dos invitadas especiales. El tema de hoy es las varias perspectivas sobre la legalización del aborto aquí en el Ecuador. Como primera invitada me gustaría presentar a Silvia Buendía. Ella es abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También es máster en Administración de Empresas por la Universidad Técnica Federico Santa María, campus de Guayaquil también. Trabaja como abogada en el libre ejercicio en casos de defensa de los derechos humanos de la diversidad sexogenérica y también de los derechos de la mujer desde el año 2000 hasta la presente fecha. Ella fue parte del equipo de la Coalición Nacional de Mujeres para la elaboración del informe Sombra del Comité de la CEDAW, capítulo de Ecuador, en los temas concernientes a las mujeres trans y lesbianas. Esto fue en el año 2014. Forma parte del equipo, ha formado parte de equipos de grupos y organizaciones LGBTI para la elaboración de informes sombra al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Esto es para ver la situación de las personas de la comunidad sexo diversa y en el capítulo Ecuador es lo que se da. Esto es en junio de 2016. En el 2017 podemos decir que ella es comisionada en la Comisión Anticorrupción del Guayas. Ha sido columnista de opinión en diferentes medios de comunicación escritos, también tradicionales como virtuales, nacionales e internacionales. Y entre los que podemos nombrar está Diario El Expreso, La República, Mundo Diners, Jekyll City, Diario Extra, Diario Universo, Cáscara Amarga, la revista Max. También ha publicado en el blog Think Tank, que es de Asuntos del Sur, que está dedicado al análisis de políticas públicas para América Latina. Y en el portal virtual Feminista Zoila también ha escrito Silvia. Actualmente escribe los domingos en Diario El Telégrafo en la página de género llamada Sororidad. Eso es un pequeño resumen del trabajo de nuestra primera invitada. Bienvenida Silvia y muchísimas gracias por aceptar estar aquí en La Latitud No Violenta con todos sus inconvenientes. Perfecto, y también tenemos a nuestra segunda invitada, que está desde la Ciudad Blanca, es la doctora Lucía Pozo, ibarreña de 39 años, licenciada en Ciencias Políticas, abogada de los tribunales y juzgados, también doctora en Jurisprudencia, además de tener títulos de cuarto nivel, uno en Gestión y Desarrollo Social, el otro en Gestión y Auditoría Ambiental, entre otros cursos y seminarios de preparación profesional. Fue durante muchos años voluntario en Olimpiadas Especiales como coordinadora y entrenadora, puesto que durante muchos años fue seleccionada del Ecuador en la disciplina de baloncesto, catedrática universitaria, abogada de empresas de grupos y sectores vulnerables, defensora en temas de violencia y vulneración de derechos, fue juez de la niñez, es mediadora de conflictos, mantiene con su esposo desde hace 8 años atrás el único centro de rescate animal del norte del país denominado Kisha Kuyay, o Nido de Amor. Hoy por hoy es concejala de la ciudad de Ibarra y sigue siendo activista social, política y ambiental. Así que, Lucía, bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Patricio, Rosana. Un saludo especial a Silvia. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes pues este intercambio de ideas. Así que estoy a la orden y muy complacida de estar con ustedes. Perfecto. Vamos a iniciar con la entrevista, que para la gente que nos está viendo, nuestros amigos y amigas, vamos a hacer una pregunta, digamos la misma pregunta a nuestros dos invitados y ellas nos van a colaborar con sus perspectivas. Así que voy a decirles la pregunta. La primera en responder sería Silvia, por favor. La pregunta es la siguiente, porque vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la interrupción del embarazo o el aborto? Silvia, por favor. Bueno, en efecto, el aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria de un embarazo cuando el feto o el embrión todavía no está en capacidad de vivir por sí mismo fuera del vientre del materno. ¿Tu respuesta? Bueno, no hay disimilitud en el tema. El aborto es definitivamente la interrupción del embarazo o consecuentemente viceversa, se puede producir de forma espontánea como inducida. En cualquiera que sea el caso, pues lo que sucede es definitivamente la expulsión del feto del vientre materno, del útero de la mujer, ¿no? Por definición nos compete lo mismo. Perfecto. La siguiente pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo es el carácter legal que enmarca al aborto en cuanto al Ecuador y al continente? Bueno, Lucía, por favor. Muchas gracias. A ver, en nuestra legislación, en nuestro artículo 150, pues el Código Penal establece que el aborto no es punible cuando es practicado por un médico o por cualquier otro profesional de la salud que esté capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, parejas, familiares, íntimos o su representante legal, dado el caso cuando ella no se encuentre en la posibilidad de prestarlo, ¿no? Esto opera en el Ecuador en dos casos, cuando se encuentra en peligro la vida o la salud de la mujer embarazada y este peligro definitivamente no pueda ser evitado. Proviene o proveniente de una violación cometida a una mujer que padezca de algún tipo de discapacidad. Pues es cuando el aborto está consentido en nuestra legislación. Del artículo 147 al 149 se establecen los casos en los que el aborto está penado y las penas en las que incurren, ¿no? Se penaliza de 5 a 7 años con reclusión a quien haga abortar a una mujer que no ha consentido en aquello. En el caso de que la mujer haya consentido, con prisión de 1 a 3 años, con prisión de 6 meses a 2 años en el caso en que la mujer consienta voluntariamente el aborto o se lo cause. Sí, esto es lo que ha generado un sinfín de debate. Tenemos un poco de posiciones diversas. Yo había, si me permiten, me había permitido sacar aquí una definición cortita, pero Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana no consienten el aborto. Cuba, Uruguay, México, Puerto Rico sí lo consienten, mientras que la mayoría de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, lo consienten por ciertas razones de salud, por inviabilidad fetal o por violación. Bueno, para no repetirme, lo que he dicho, Lucía, eso es en efecto así. Es muy importante discutir esto desde este lugar. Mucha gente piensa que en el Ecuador todo tipo de aborto está penado. No es así. En el Ecuador no todo aborto es delito. Hay dos circunstancias que las nombró ya Lucía en el que podemos las mujeres acceder a un aborto que sea legal. Lo que se ha estado discutiendo en los últimos años es cómo ampliar estas causales, estas circunstancias para que las mujeres podamos acceder a un aborto que sea legal, que sea médico. Ahora, en el continente americano, latinoamericano, vemos que la mayor cantidad de los países el aborto no es un delito. Está, por ejemplo, la violación casi en todos, el tema de la salud o la vida que esté en riesgo de una mujer que esté embarazada. También está la inviabilidad fetal, incesto, estupro, violación, casi es un tema recurrente. También está la inviabilidad económica de las mujeres. Esto es otra causal que se ha estado discutiendo incluso en los países hace poco aborto. Mira, Colombia hace recién 15 años le ganó esta batalla y fue judicial desde la Corte Constitucional. Argentina en este momento, parece que este año o el próximo, va a despenalizar el aborto. Con Argentina ya serían Cuba, Puerto Rico, México tiene el Distrito Federal y el Estado de Oaxaca, también Guyana Francesa, Guyana, en la que el aborto no necesitas ningún tipo de circunstancia para acceder en las primeras semanas. Entonces, en el continente americano, la mayor cantidad de países tiene una legislación que te permite en ciertas circunstancias acceder a un aborto legal. Solamente países como Nicaragua, Haití, El Salvador, Honduras son restrictivos y no te lo permiten, como antes era Chile, como antes era Colombia, por ejemplo. Perfecto. Les agradezco muchísimo sus respuestas. Han sido bastante, digamos, expositivas, bastante claras. Vamos por la tercera pregunta. Que inicia Lucía. ¿Qué es lo que genera tanto debate por parte de la sociedad cuando se habla de cualquier tema en torno a la interrupción del embarazo? Mira, yo creo que tiene un sinfín de contextualizaciones, ¿no? Pero apunte este estigma porque lo vemos un poco desde la perspectiva moral. Yo creo que sin duda esta constituye de una u otra manera una lucha ideológica, pero el tema lo hacemos estigmatizado porque es un tema con una altísima concepción moral o es como se lo quiere viabilizar. Tiene un carácter absolutamente subjetivo porque para lo que un grupo significa que de una u otra manera resuelve el problema, para otro grupo no. ¿Sí? O para lo que para unas mujeres es la solución adecuada, para otro grupo no. Yo considero que si por ley podríamos evitar que muchas injusticias o eliminar la vulneración de derechos o por decreto Podríamos eliminar el racismo, la desigualdad, la pobreza, etc. El aborto es una realidad social que necesita reestructurar bases profundas de nuestro tejido social y para contextualizar su existencia, procedencia y realidad, debemos primero entender su origen, cómo se origina, cuáles son las causas reales que nos llevan a esta situación, a esta decisión y por qué la sociedad la estigmatiza tanto si también tiene una altísima responsabilidad en el hecho fáctico ya del cometimiento del aborto, de la pena que se le da a una mujer por abortar y que todavía está contemplada en nuestros... Perfecto. Silvia. Aborto siempre ha existido a lo largo de la historia. Esto es un hecho real, histórico y tan antiguo como el mundo. Realmente el estigma nace a partir de que las mujeres tomamos la decisión de realizarnos un aborto. Porque, por ejemplo, no sé, en Quito, Ibarra, en otras partes del Ecuador, pero por ejemplo, investigación histórica que yo he hecho acá en Guayaquil, años 50, 40, los maridos llevaban a sus mujeres al médico de cabecera de la familia a realizarse abortos antes de que existan anticonceptivos. Entonces, eso no, a pesar de que estaba penalizado, eso era tolerado socialmente, nadie hablaba del tema. El estigma empieza cuando las mujeres dicen, es mi derecho, yo decido. Nadie más va a cuestionar lo que yo creo que debo hacer en mi proyecto de vida, mi salud, mi cuerpo, mi embarazo, mi sexualidad. Y desde mi criterio, esto tiene que ver muchísimo con el tabú de la sexualidad de la mujer. Porque las mujeres llegamos al sexo a través del amor, pasando por el matrimonio y encaminadas totalmente a la reproducción. Eso es lo que socialmente se establece. Y está este otro criterio también que dice que las mujeres nos realizamos a través de la maternidad, nos completamos. Y además, esta es la causa más noble del sacrificio, de la postergación, de la maternidad, etc. Entonces, choca mucho estos parámetros tan hondamente enraizados en nuestra cultura que una mujer diga, sí, quiero ser madre, pero no ahora, no así. O simplemente no quiero ser mamá, no quiero ser mamá nunca. Este embarazo es un error, es una circunstancia que yo no busqué y que no voy a llevar adelante. Eso cuesta mucho, eso choca muchísimo. Y creo que pasa por el tema de la sexualidad sin culpa de las mujeres. Enseguida nos dicen, bueno, porque somos irresponsables, promiscuas, putas, tanta cosa. Y por el tema de la maternidad. El destino inapelable de las mujeres, de una manera biológica indiscutible, es la maternidad. Por eso es que choca tanto en una sociedad, como decía Lucía, en el que el parámetro moral de la mujer, la vara está mucho más elevada para nosotras. Muchísimas gracias, Silvia, por tu respuesta. Y ahondando un poco en lo que ustedes acaban de hablar, ya decía Silvia que el aborto era una práctica que ya se da desde hace muchos años y que obviamente esa decisión la tomaban otras personas. Y ahora el choque es porque lo queremos tomar las mujeres. Pero actualmente, el aborto ¿cuál es la situación del aborto en el país? ¿Se está dando? Porque muchas personas a veces reaccionan como si no sucediera. Entonces, ¿podrían ustedes dar una perspectiva sobre esto, de qué pasa actualmente con el aborto en el Ecuador? Si se está dando o no y cómo se está dando. Por favor, Lucía, empezamos contigo. Claro, Rosana. Mira, hasta la fecha, hablar del aborto en el Ecuador y durante muchos años todavía sigue siendo un tema que no encuentra un espacio cómodo en el debate público. Todavía ni siquiera tal vez al más alto nivel, vamos a decirlo así, en el debate de ideas, a veces encuentras ese punto de equilibrio en el diálogo, en la construcción de un espacio en el que podamos hablar de democracia. En nuestra sociedad todavía es considerado un tabú probablemente hablar de sexo, como lo ha dicho Silvia, hablar del aborto, y está absolutamente marcado por una profunda influencia moral, religiosa, en los medios de comunicación. El tratado del discurso radicales, abismales, a favor o en contra, en la política hay censura, hay silenciamiento. Acordémonos lo que pasó en el año 2013, cuando en la Asamblea se intentó debatir el tema, el presidente de ese entonces ordenó retirar la moción. Lo dijo clarito. Si aprueban el aborto, renuncio y ustedes recordarán aquello, ¿sí? Entonces, el presidente en esa época lo que parecía ignorar es que el aborto en el Ecuador es consentido por la mujer y es legal por varias causales desde 1938, y esa moción lo único que buscaba es aumentar una causal con la que yo particularmente estoy de acuerdo para un aborto legal, que es por violación. Después de este pronunciamiento, el aborto fue vetado. Ahora, es importante entender que el aborto existe, es algo inapelable, la circunstancia está ahí, y lo que hay que ver es cuáles son las medidas, cuáles son las acciones, las políticas públicas en diversos espectros y expectativas que ha tomado el Estado, que han tomado las familias, que han tomado las personas, las instituciones. Es una realidad en el Ecuador y es una realidad muy cruda que tenemos que digerirla para poderla tratar mejor y darle calidad de vida a esos niños por nacer y a esas mujeres que pueden morir o que pueden vivir entendiendo desde la perspectiva de tal vez la aceptación o no de llevar un hijo en su vientre, una nueva realidad de vida. ¿Tú? Silvia. Hablemos de datos estadísticos. La Organización Mundial de la Salud establece que en el Ecuador, de cada 1,000 nacidos vivos, tenemos 115 abortos. Si vamos a hablar de estadísticas, tomemos el número de los nacidos vivos, el último que tenemos de INEC, son 293,000 nacidos vivos al año en Ecuador. Usa la calculadora y por cada 1,000 tiene 115 abortos. Entonces tenemos aproximadamente unos 33,000 abortos cada año en el Ecuador. Ahora, también nos dice la Organización Mundial de la Salud que esos abortos, esos 33,000 abortos que cada Ecuador, 8 de cada 10 de esos abortos no tienen una causa fisiológica ni abortos, no sabemos exactamente por qué se dieron. Entonces, también tengo que destacar que una conducta, un hecho que se realiza en la clandestinidad es muy difícil de medir. Entonces, estos son los datos de la Organización Mundial de la Salud de ocupación hospitalaria, pero digamos que es la punta de un iceberg de una base muy ancha. El aborto se da todos los días, mujeres abortamos en el Ecuador. Que no queramos hablar de eso, sí, eso es un tema incómodo, pero es una realidad estadística. Entonces, deberíamos de irnos a los hechos y a los datos y decir, bueno, esto es lo que está pasando, ¿qué podemos hacer? Es un problema de salud pública. Perfecto, nos estamos acercando al cierre del primer bloque del programa. Vamos con la última pregunta del bloque, inicia respondiendo a Silvia. La pregunta es la siguiente. ¿La interrupción del embarazo debe responder al contexto y las circunstancias en las que se decide realizarlo? Silvio. La interrupción del embarazo debe responder a una decisión médica, siempre. Este es un tema de salud. Entonces, una mujer que ha decidido no continuar su embarazo necesita acudir a un profesional de la salud que le explique, dependiendo de su historia clínica, de su edad, de las semanas de gestación que tiene, cuál es la mejor, como te digo, opción para ella. No todos los abortos hoy en día pasan por la cirugía. Hoy tenemos el aborto clínico, que es el que más se realiza, por ejemplo, en el México Distrito Federal o en Francia o en Uruguay. Los abortos en el 99%, como son legales y llegas a ellos a tiempo, lo hacen mediante pastillas, misoprostol. Entonces simplemente te dan la receta o te dan la pastilla y tú vas a tener tu aborto en tu casa, con tu mamá, con tu marido, con tu novio, con tu hermana, con tu amigo, con la gente de tu confianza, en tu cuarto, en tu casa. Entonces se reduce el riesgo de pasar por una cirugía, es mucho menos invasivo, es mucho más seguro y esa es una opción médica a la que la mujer debería de saber cómo llegar a través de su médico. Por eso tiene que ser una prestación médica y tiene que estar en el servicio hospitalario público, porque eso así cuidamos la salud de las mujeres, no hay otra forma. Perfecto. Lucía. Bueno, yo en realidad creo que la interrupción del embarazo debe responder a circunstancias específicas, ¿no? Yo creo que ninguna mujer quiere ni debe abortar por deporte. O sea, hay que pensar en que cuando hemos llegado a un punto de esta naturaleza, es importante hablar de la planificación, de la organización, de la educación, porque ninguna mujer llega a abortar contenta. Yo no creo que exista un caso así, ni que salga contenta después de practicarse un aborto. La interrupción del embarazo responde a un contexto definitivamente que está marcado por económico, cultural, familiar, de violencia que probablemente puedan vivir, porque yo tengo una teoría de la que quisiera conversarles un poco más adelante, pero definitivamente es un tema que se debe responder y que en circunstancias específicas debe estar absolutamente controlado, apoyado y darle sostenibilidad a través del estado de la familia, y para esto lógicamente se necesita un proceso de reeducación, de reaprendizaje, porque sin embargo, para mí, yo sí creo que es importante entender que también esta libertad que tenemos o de la que podemos disponer para escoger en base a lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer, también debe responder a una responsabilidad importante que tenemos, que es única, ¿no? Que las mujeres tenemos más que nadie en el mundo, que es la de la maternidad. Listo, muchísimas gracias Lucía y también a Silvia. En este momento nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para seguir conversando con nuestras invitadas. Un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y bueno amigos, estamos de regreso aquí en La Latitud. Estamos, les recuerdo que estamos con Silvia Buendía y con Lucía Pozo. Estamos conversando sobre las diferentes perspectivas acerca de la interrupción del embarazo o aborto. Vamos a con la siguiente pregunta, por favor, Lucía, para si puedes tú iniciar. Ya se habló de que hay varias circunstancias para que una mujer recurra a un aborto. Lucía ya lo dijo, no, las mujeres no van contentas a realizarse un aborto ni salen de este procedimiento alegres. Y también Silvia nos decía que la mujer ya decide si desea o no ser madre. Entonces, dentro de este contexto, ¿Cuáles deberían ser las causales o cuáles deberían ser las razones por las que una mujer decida hacerse un aborto? Porque también están divididas en ese sentido las opiniones. Entonces, ¿hay razones, hay causales por las cuales una mujer tenga que recurrir a un aborto? ¿O simplemente también puede ser algo que una decisión que nace independientemente de las circunstancias que tenga? Mira, Rosana, yo creo que eso, como habíamos hablado inicialmente, tiene una fuerte carga moral, una fuerte carga emocional, y depende del contexto, ¿no? De la situación que englobe su vida a ese nivel, a nivel emocional, sentimental, económico, de la información que ha tenido en su vida o que tiene para ser capaz de tomar una decisión. Desde mi punto de vista, estos específicamente o mayormente son temas absolutamente es conveniente o es pertinente o es correcto, para otras no lo es. Eso puede interferir probablemente con sus planes de vida o es producto de una relación no consentida. Entonces, definitivamente lo que aquí es importante considerar antes de recurrir a esa interrupción del embarazo es esa planificación adecuada de la libertad sexual, pero también de la responsabilidad sexual, porque como te decía anteriormente, el problema radica en la alta incidencia numérica que tenemos en relación a abortos, embarazos no consentidos, embarazos no deseados, que hay sobre todo en mujeres jóvenes, ¿sí? Y esto relativamente es el producto de la falta de acceso a la educación, de seguir manteniendo el tema como conversar padres e hijos acerca de lo que es una relación sexual, de lo que es consentir una relación sexual, de hasta dónde puedo gozar, disfrutar ni vulnerar. El contexto es absolutamente importante para que una mujer pueda tomar la decisión. La ley nos da dos alternativas. En el debate se ha puesto sobre el tapete una tercera en casos de violación. Y definitivamente, inclusive en todos estos casos, habrá mujeres que consientan tener ese niño y otras que no. En este momento no tienen esa posibilidad, pero definitivamente están en poder de tomar de una u otra forma esa decisión. Porque aun cuando, en los casos en que la ley no lo permita, nosotros sabemos qué es lo que está pasando, para que finalmente, si no desean tener ese niño, llegar a una clínica, a un hospital, ya con un sangrado, a que se les practique el aborto. Y lastimosamente, esto puede darse en un Decameron, en el Hilton Colón, en cualquier hotel de primera categoría. Esto, más allá de obedecer a una clase social, a la pobreza o a la riqueza, cualquier aborto puede ser un problema, puede salir mal. Definitivamente, cuando está el tema regulado, cuando no estamos en silencio, cuando hay la posibilidad de hacerlo abiertamente, en casos específicos, desde mi perspectiva, podemos cuidar la salud y la vida de las mujeres. Perfecto. Silvia. Es complicada esta pregunta porque el aborto es un tema personal, íntimo, sumamente privado, subjetivo, como solamente puede ser algo que es súper íntimo. Entonces, por ejemplo, me podrías decir que, a ver, yo tendría un hijo a pesar de haber sido violada. Yo, ok, correcto. ¿Y quién no podría tener ese hijo? No sé. Esto es subjetivo. El punto es, cualquier mujer que no se sienta en condiciones de ser madre por un tema económico, por un tema familiar, por un tema de violencia, por falta de educación sexual, porque el método anticonceptivo simplemente anticonceptivo no le funcionó. Bueno, pues son cosas que tienen que suceder. Espérame un segundo. A todos nos pasa en cuarentena. Están llegando mis hijos y están haciendo bulla. Entonces, mira. Yo tengo una licuadora. Hay mujeres que podrían transitar por ciertas circunstancias y hay otras mujeres que no lo van a hacer. Entonces, es tan subjetivo y tan personal que ya tendríamos que preguntarnos, hacernos otra pregunta. ¿Se puede obligar a una mujer que no quiere, obligarla a tener un hijo que so pena de irse presa? ¿Tienes que encarcelar a una mujer en esa circunstancia personal, privada, que además no es un crimen que dé alarma social? Hay 115 abortos al año en el Ecuador por cada 1,000 nacidos vivos. La gente no deja de salir de su casa porque la vecina aborte. O sea, esto es una cuestión de mucha hipocresía y mucha falta de conciencia de lo que es la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, desde mi criterio, cuando una mujer desde su subjetividad íntima y personalmente decide no llevar adelante un embarazo, eso es todo lo que necesita para abortar. Y el Estado tiene que crear las condiciones para que lo pueda hacer sin poner en peligro ni su salud ni su vida. Y por supuesto, tampoco perder la libertad. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, tanto Lucía como Silvia han mencionado, digamos, algunas perspectivas, desde cuándo se lo empieza a criticar, desde dónde se lo empieza a criticar. Y quisiera preguntarles en ese sentido, que considerando que este es un tema muy parcializado y que se puede ver contenido, digamos, a veces en el grupo feminista y en un segmento religioso, me refiero a muy, muy separados, pero el aborto es un tema que debe ser puesto en debate en la sociedad, es pertinente ser tratado por todas las esferas sociales. Para Lucía, por favor. Claro, Patricio. A ver, yo creo que definitivamente sí. El tema tiene que estar en un debate permanente y ponerse en perspectiva, porque no se trata solamente de personas ya que están formadas, que están casadas, que tienen hijos. Esto es un tema de lo que si no les educamos nosotros a nuestros hijos y ellos no tienen el acceso, van a recibir esa información de otro niñito que no va a entender nada del tema. Hay que responder a una realidad social que está ocurriendo a todo nivel. No hay diferencias ni de pobres ni de ricas. Las condiciones pueden variar, pero este es un tema que les pasa a la gran mayoría de mujeres. Yo particularmente creo que lo que tal vez haya fallado es que hemos llegado a menguar el discurso, que lo que ha hecho es que la idea fundamental no cale y no sea socialmente aceptada, porque el discurso está cruzando o intenta hacerse ver por el lado de un feminismo radical, hablar del patriarcado, con el que aún muchísimas mujeres se sienten muy cómodas, ¿no? Y eso es una realidad que hay que decirla, pero yo también creo firmemente que esa apropiación del discurso por parte de únicamente ciertos sectores de mujeres en su mayoría ha hecho que mucha gente decida ponerse en el lado opuesto, ¿sí? El problema no es únicamente cuando llegamos al aborto, el problema está antes del aborto, cuando la violencia intrafamiliar que es permanente y que es consentida por las mujeres, en el acoso que no es denunciado. ¿Sí? Yo tengo una teoría y en las cifras y en las estadísticas de los abortos, de los abusos, entendemos, y Silvia me dará la razón, que los abusos en su mayoría provienen hacia las mujeres, padrastro, un abuelo, un primo, un tío, etcétera. ¿Eso qué implica? Vamos a ir un poco más allá. Eso implica ya una estructura familiar dañada. Por lo menos puedes colegir que en ese hogar ya ha operado violencia intrafamiliar, que hay una mujer que se ha aguantado golpes, insultos, ¿no? Porque en ese lugar, por lo menos puedes entender que ha precedido la violencia. Y existe una madre que ha sido probablemente sujeto de violencia y la ha tolerado. Entonces, ¿qué estamos esperando después? Que haya una hija violada, que haya un hijo violado. No se trata nada más de un tema de malas decisiones, probablemente, que también estamos tomando las mujeres, probablemente, a causa de que estamos cambiando. Eso es también incurrir en un tema de negligencia del que hay que tratar, porque también tenemos como mujeres que hacer un mea culpa. Hay muchas mujeres que se tragan la violencia, que se tragan el maltrato, y eso no significa solo que ese maltrato y esa violencia va a descargarla esa persona que la ejerce en ellas, sino también en sus hijos, en esas hijas menores de 12, de 11, de 10 años que terminan siendo violadas por el padre alcohólico, por el padre o por el padrastro drogadicto, o absolutamente sano que esté enfermo. Entonces, no podemos tampoco justificar nuestras omisiones a tiempo con la muerte probablemente de un menor en el vientre, que es la otra posición. Sí, podemos abortar en un hotel de 5 estrellas, pero siempre hay un riesgo. Y hay un riesgo que se puede evitar cuando reeducamos a las mujeres, cuando entendemos que probablemente hayan más mujeres violadas que son madres y esposas. Y eso es algo, una realidad. Hay más mujeres que son parte de un acto sexual que termina en un embarazo con su propio esposo no consentido, que niñas violadas. Pero son mujeres que están tolerando la violencia y se callan porque están culturalmente enmarcadas. Perfecto. Silvia. Está muteado el micrófono, perdón. Entraron toda mi familia, los perros, los gatos, tuve que mutear. Yo tengo que decirte con mucha alegría, con mucha satisfacción, que este programa no hubiera sido posible en el año 2000, hace 20 años. Simplemente de esto no se hablaba. La única forma en la que tú podías acceder al tema aborto en los medios de comunicación es desde la culpa, ¿no? diciendo este es el peor de los crímenes, es lo peor, es terrible, la mujer ahí con la cara tapada diciendo que se arrepentía. Esa era la única forma de abarcar este tema, desde la culpabilización y la criminalización. Hablarlo como estamos hablando en este momento, desde un enfoque de salud pública, desde un enfoque de derechos humanos, eso no pasaba. Yo trabajo este tema desde el año 2006. Hace 14 años, esto era imposible. Hoy tenemos el pañuelito verde con el que las mujeres que somos feministas, radicales como yo, salimos a los plantones, a las marchas, a decir, oye, ve, esto visibiliza que yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Por violación, sí, déjame decidir en caso de violación. Pero también replantearnos el tema de, oye, es mi proyecto de vida, es mi salud, son mis derechos, es mi vida. ¿Por qué tengo que ir presa por un tema que es un tema de salud pública, de sexualidad? Un tema de derechos humanos eminentemente de las mujeres. Y esto es algo que antes no pasaba. Respecto a la violencia de género que hablaba Lucía, hasta el año 90, hasta 1990, ni siquiera una contravención pegarle a tu mujer. Las mujeres estábamos imposibilitadas por ley. Había un artículo del Código del Procedimiento Civil que decía que no podías denunciar a tu marido. Tenías que buscar a una tercera persona que lo denuncie. Entonces, esta es nuestra realidad. Hasta 1989, en el Ecuador, el femicidio era legal. Un hombre que encontraba a su mujer siéndole infiel y estaba establecido en lo penal de esa época, podía matarla. No tenía consecuencias penales, no iba preso. Ese es el Ecuador que naturalizó la violencia de género siempre, desde siempre hasta siempre. Entonces, hoy en día, algunas mujeres aguantan, toleran y se callan. Eso no es culpa de las mujeres. Así fueron criadas, así fuimos criadas. Eso nos dijo nuestra mamá, nuestra abuela, la bisabuela, el entorno, la religión. Todo en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, está atravesado por un machismo y un patriarcalismo súper fuerte. El patriarcado es transversal. Recién hace 30 años podemos hablar de violencia de género y se crean las primeras comisarías de la mujer. Este tema antes era un tema invisible al que nadie hablaba. Entonces yo sí saludo que esto está en el debate, todo el tema del feminismo, el tema de la violencia de género, el no quedarse callada, el denunciar la violencia sexual que sufrimos a veces y ya se ve en las propias familias, y el tema del aborto. Por eso es que estamos llegando donde estamos llegando, porque ya no estamos calladas y nunca más la sociedad machista va a tener la comodidad de nuestro silencio. Muchísimas gracias, Silvia y Lucía. Siguiendo este tema, y como también acaba de decir Silvia, este tema antes se hablaba solo desde la culpabilidad y ahora ya lo podemos hablar de manera un poco más libre, por así decirlo, en diferentes espacios. En mi siguiente pregunta quisiera que me dijeran ¿qué piensan de que el tema del aborto se incluya como parte de la educación sexual en la educación básica o secundaria? Si sería algo pertinente, ya que se enseña, se está tratando, porque hay mucha gente que también está en contra de que se enseñe educación sexual a los chicos en los establecimientos educativos, pero en el caso de que se dé esto, ¿sería pertinente que el aborto entre como un tema de salud sexual para enseñar en los establecimientos educativos? Le de Lucía, por favor, perdón. Por favor, o sea, es un principio, no podemos negarle el acceso a la información, a la realidad, a las personas que ya están. Bueno, tú no puedes hablar de sexualidad con un niño de 2 años, ¿no es cierto? O sea, hay que establecer de forma, el tema académico, el tema pedagógico, cuál es la edad adecuada para que un niño, una niña, pueda recibir información sin ningún tipo de carga ideológica. Que reciba la información para que ese niño también reciba la información, la carga ideológica, sí, por ejemplo, de su familia, pero siempre dándole el acceso a la información para que él pueda decidir qué pensar, ¿sí? El tema, la educación no puede marcar el futuro. Yo considero que hay que darle la herramienta de que pueda saber, conocer, investigar, porque tenemos que formar investigadores, tenemos que dejar de pensar en que nos tienen que dar pensando y decirnos cómo son las cosas. Los niños, los jóvenes están en plena capacidad hacerse su propia idea de lo que quieren, de lo que es adecuado, de lo que es pertinente, y la guía de los padres, de los maestros, de la familia, de estará siempre en el camino. Es parte de la convivencia social, es parte del tejido social, y los errores que se cometen en el camino, los aciertos que se van alimentando la vida de estas personas, pues las experiencias les van dando la posibilidad de hacer su propio discurso, de hacerse la propia idea de lo que quieren en su futuro, pero definitivamente limitar el acceso a la información. Aquí hay una información calificada, una información, insisto, sin ninguna carga ideológica, que el aborto existe, que el aborto se practica, que es producto de estas circunstancias. Yo creo que es algo que sería absolutamente negligente en una época como esta negarles ese acceso a la información a los niños, niñas y adolescentes en la edad que pedagógicamente, lógicamente, sea de mejor recepción para ellos, para que puedan analizarlo y contextualizarlo de la manera adecuada. Silvia. De acuerdo con Lucía, la educación sexual tiene que ser científica, pero también ser incremental a la edad que tiene el niño, la niña o el adolescente que la recibe. Y esto te lo digo, las que somos mamás lo sabemos, no son las mismas preguntas las de un niño de 2, una niña de 4 años, que la de un adolescente que tiene 15, que tiene 14. Entonces, dependiendo de su información, de su capacidad de digerir la información y de sus inquietudes, tiene que ir acorde a la información de la educación sexual. Pero como mamá de familia, te lo digo, dejamos mucho que desear en términos de educación sexual en nuestros planteles. Primero, porque solamente está enfocada al tema reproductivo. La sexualidad no es solamente reproductiva. Es placer, es afecto, es compromiso, es relación, es comunicación, y eso no se habla. La sexualidad humana tremendamente amplia y diversa, pero en la educación sexual que se le imparte a nuestros niños y niñas solamente está la heteronormada. Al chico le gusta la chica, a la chica le gusta el chico. Tenemos enormes problemas de bullying porque tenemos niños y niñas, adolescentes homosexuales que están en el colegio, que ya comienzan a tener sus romances, y esto causa problemas de bullying. No se entiende, hay violencia, y el aborto también debe estar dentro de esta malla amplia para ser impartida proporcionalmente, científicamente, de la manera, como te digo, más inteligente, pero también respondiendo a las preguntas y las inquietudes, preparando a los niños y a las niñas para la vida. Porque si no, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, tenemos mujeres y hombres que no saben planear cuántos hijos quieren tener, que quedan embarazadas sin planearlo, que son víctimas de violencia, que no saben lo que es el goce y el disfrute de la sexualidad, que no conocen sobre sus derechos, que son discriminados por su orientación sexual y que a veces mueren en abortos clandestinos. Entonces hay mucho por hacer en términos de educación y estamos tarde. Perfecto, estamos en los últimos minutos de esta increíble entrevista que, digamos, nos han brindado información muy, muy relevante, bastante importante. Si había alguien que no tenía claro este tema, ahora creo que lo tiene bastante claro con sus diferentes perspectivas. Y para concluir, que es una pregunta bastante importante, es ¿qué reflexiones podemos sacar de este tema tan complejo? Para Silvia, por favor. Bueno, mi reflexión, si es que ustedes no han llegado a esta reflexión, clarísima. El aborto es un problema de salud pública. No puedes tratar de solucionarlo con un código penal. Lo estamos viendo en este momento por el tema COVID. El COVID es una pandemia mundial. Imagínate si el presidente o el ministro de salud, vamos, la gente que se enferma se va presa, o para que no contagien vamos a la penitenciaría, vámonos a la cárcel. Es poco sabio hacerlo de esa manera, pero sobre todo es súper contraproducente. Entonces, en un tema de salud pública, lo más inteligente, lo más honesto y lo más efectivo es decir, bueno, vamos a tratar mediante campañas de educación y salud. La cárcel no. El único aborto que debería estar penalizado es cuando a una mujer la hacen abortar a patadas, el marido, el novio, por ejemplo. Hemos tenido casos emblemáticos públicos. Ese hombre, esa persona, esa debe ir presa los 7 años. Cuando una mujer toma esta decisión subjetivamente, privadamente, íntimamente y en forma personal, tiene que tener todas las garantías del Estado porque es un tema de salud. Y en el Ecuador la salud debe garantizarse. Es un derecho humano. Bueno, me sumo a las palabras de Silvia. Yo quiero añadir algo. Hay mucho por hacer, mucho por educar. Hay normas que reformar que no son suficientes. Hay actos que regular. Pero sobre todo, creo que necesitamos realizar todo esto. ¿Cómo? Informadas, ilustradas, educadas y decididas sobre todo a cambiarse el chip de nuestro rol en la sociedad. Y esto conlleva la inmensa responsabilidad de nuestra propia libertad, porque yo quiero ser muy clara en el tema. Yo te decía eso a ti, si tú pretendes encontrar para el formato de este programa a alguien que tenga el otro polo de Silvia, conmigo no lo vas a conseguir, porque yo tengo muchas coincidencias en el tema. No estoy tampoco de acuerdo con el aborto absolutamente libre, tengo mis reservas al respecto y por eso creo que no podemos llegar a él, porque también en mi experiencia como abogada, como juez, como mujer, como mediador, he podido observar los diversos espectros de las reacciones que tiene una mujer. El poder definitivamente está en la educación, en la información, y una mujer informada, con esa plena capacidad y acceso a ello, va a ser absolutamente buena, poderosa, como lo digo, y sabia para enrumbar a sus hijas, enrumbar a sus hijos y hacer de que las sociedades que vengan después tengan absoluto y pleno conocimiento de no tener que llegar a estos actos, porque como les digo, creo que no hay ninguna mujer, habrá poquísimas, que como te digo, vayan felices. Hoy aborto. No creo que eso suceda, eso no pasa. Ese es un gran trauma para una mujer que va a llevar eso toda su vida, más cuando sea madre, más cuando llegue a la maternidad. Entonces, evitemos eso con empoderándonos de la información, de una salud intelectual para poder llevar eso luego a una salud y a una vida sexual plena, efectiva y responsable. Y responsable. Perfecto. Listo, muchísimas gracias Lucía, muchísimas gracias Silvia, realmente ha sido una entrevista bastante enriquecedora y bueno, lo que podemos concluir es, o lo que podemos subrayar de lo que ustedes han dicho es que es importante la educación y también es importante respetar la intimidad de las personas y hay que empoderarse en todos los ámbitos y también un poco abrir la mente y tratar de llegar a todas las personas de nuestra sociedad, y como dijo Silvia, entender que eso es un problema de salud pública. Entonces, muchísimas gracias otra vez por haber aceptado estar en este espacio, por haber pasado todos los inconvenientes que pasamos en un principio, pero bueno, lo logramos. Muchísimas gracias Silvia y Lucía. Les agradezco muchísimo, en serio, gracias por asistir a Latitud No Violenta, este es su espacio y les agradezco por haberse tomado un poquito de su tiempo, que yo sé que es muy ocupado para poder asistir acá. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias, un placer poder compartir estas ideas con Silvia, que es un referente. Aquí, independientemente de la divergencia o diversidad de ideas que podamos tener, siempre es enriquecedor poder compartir y sumar en voz de un debate propositivo y que sea de mejores resultados en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Chao. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima y con nuestros amigos y amigas. Nos veremos la próxima semana con otro programa. Por mi parte fui Patricio Guevara y que tengan una excelente semana. Y yo fui Rosana Ayabaca. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo martes y recuerden escucharnos esta noche en la 940 AM. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.